Grammar Builder 1. Tener. To have. Yo tengo. I have. Tú tienes. You have. Él tiene. He has. Ella tiene. She has. Usted tiene. You have. Nosotros, nosotras, tenemos. We have. Vosotros, vosotras, tenéis. All of you have. Ellos, ellas, ustedes, tienen. They, all of you, have. ¿Cuántos años tiene Pedro? How old is Pedro? Pedro tiene 23 años. Pedro is 23 years old. Tengo un apartamento en México y una casa en Paraguay. I have an apartment in Mexico and a house in Paraguay. Tener frío. To be cold. Tener calor. To be warm. Tener sed. To be thirsty. Tener hambre. To be hungry. Tener sueño. To be sleepy. Tener cansancio. To be tired. Tener prisa. To be in a hurry. Tener miedo. To be scared. Tener razón. To be right. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Tengo sueño ahora. I'm sleepy now. Tenemos frío en enero. We're cold in January.